Estos miércoles acerca de que hay que pedir, amén, hay que pedir. En algunos, hermano, hay algunos casos en que hay algunos cristianos que tienen que aprender a pedir, porque puede ser que no pidan, pero hay otros cristianos que lo que tienen que hacer es dejar de pedir como han estado pidiendo y empezar a pedir como dice la Biblia. Porque, hermano, yo no sé cómo fue criado usted en su casa por sus papaitos lindos, hermosos, preciosos, bellos, todo lo que usted quiera decirles, pero hay algunos que no podemos decir que tuvieron la mala suerte, porque la suerte era una diosa pagana, ¿verdad? Sino que hay algunos que no tuvieron la bendición de que sus papás les enseñaran bien, y hay algunos a los cuales sus padres les enseñaron solo a pedir, y eso pues se hizo parte de ellos, y ahora ya son adultos y siguen pidiendo. Pero no dan. El problema es, hermano, el problema realmente es que hay algunos cristianos que no dan. Y incluso en eso el Señor nos tiene que ir liberando, hermano, para que demos con alegría. Amén. Amén. Porque fíjense que hay cristianos que dan, pero que dan con mezquindad. Y eso no es bueno. No es bueno porque al final de cuentas no le trae un beneficio espiritual a uno si uno da con mezquindad. O sea, dar con mezquindad, hermano, es con aquella persona que da, pero le duele su corazón dar, y si lo ponen a escoger entre dar y no dar, preferiría no dar. Entonces, pero eso es un tipo de cristiano. Los otros, hay otros que puede ser que sean muy orgullosos y que no pidan, se la llevan de que no necesitan y no piden, y también están mal. Porque sí hay que pedir, como la Biblia enseña. Jesús dijo, todo el que pide, recibe. Entonces necesitamos aprender cómo se debe pedir y qué hay que pedir. Amén. Hay que saber qué es lo que hay que pedir, no pedir cualquier cosa. Le iba a decir que algo que yo he aprendido, hermano, es de que a veces hay cristianos que le piden al Señor que qué sé yo, que les aumente el sueldo o conseguir un trabajo en donde gane más, y eso está bien. Pero uno de los problemas, de los principales problemas de las personas, incluyendo los cristianos, es que no saben administrar el dinero. Y como no saben administrar el dinero, siempre han tenido problemas económicos. Consiguen un trabajo en donde van a ganar, qué sé yo, 1,000 quetzales más, y al poco tiempo vuelven a tener problemas económicos. Después consiguen un trabajo en donde ganan, digamos, 2,000 quetzales más, y al poco tiempo vuelven a tener problemas económicos. Porque el problema, hermano, no está en ganar más dinero. El problema está en que no saben administrar el dinero. Y ahí hay un montón de cosas que hay que ver. Entonces, estos hermanos lo que tienen que pedirle al Señor es que les dé sabiduría para administrar bien el dinero y no estar pidiendo ganar más, sino que el Señor les dé sabiduría para administrar bien el dinero. Entonces, hay que saber qué es lo que hay que pedir. Amén. Entonces, aquí la Biblia a nosotros nos enseña cuáles son las cosas que tenemos que pedir. Porque aquí estamos partiendo de este verso que está aquí, de este verso, vamos a ver, de Mateo 7:7 hasta el verso 12, en donde el Señor nos dice, pidan, nos dice el Señor a nosotros, dicen, pidan y se les va a dar, busquen y van a hallar, llamen y se abrirá. O sea, el Señor mismo nos está invitando a que pidamos. Y después dice en el verso 8, porque todo el que pide, recibe. Todo, quien sea que pide, reciba. Entonces, mayormente nosotros, como hijos de Dios, el Señor nos invita a pedir. Y después nos estamos yendo aquí al primer libro de Reyes, capítulo 3 y verso 5, en donde Dios se le apareció, el Señor Dios, Jehová, se le apareció a Salomón y le dijo, pide. Pero lo que a mí me impresiona, hermano, es cómo Salomón pidió lo que tenía que pedir. Yo no sé si usted, hermano, ha estado en situaciones en que no sé si todavía duda si la decisión que tomó era la correcta o no era la correcta. Yo una vez estuve en una situación así y que me quedé dudando qué hacía. Y tomé la decisión, no fue nada malo, y todavía a veces me pregunto, ¿será que la decisión que tomé era la correcta? Pero este Salomón pidió exactamente lo que tenía que pedir. Podía pedir más cosas, óigame, podía pedir más cosas, podía pedir la vida de sus enemigos, y era lícito pedir la vida de sus enemigos. Podía pedir, como dice aquí, riqueza. Y Dios le hubiera dado riqueza. Pero Salomón pidió lo más importante, que era que Dios le diera un corazón entendido para juzgar y entendido para discernir. Y entonces Dios le dio todas las demás cosas. Entonces, hermano, nosotros tenemos que saber cómo se debe pedir para obtener esa bendición de Dios y todo lo demás que conlleva. Entonces, en este verso que le había puesto aquí, segundo de Reyes capítulo 2 y verso 8, dice, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras. Pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Entonces mire pues, aquí hay otra vez, estamos nosotros en una situación en donde a una persona le dice, pide lo que quieras, pide lo que quieras. Y otra vez, la persona pidió exactamente lo que tenía que pedir. Él hubiera podido pedir otras cosas si se le hubieran dado, pero no era eso lo más importante. Entonces, hermano, óigame. Nosotros nos vamos a enfrentar a situaciones en las cuales Dios directamente a través de un sueño, qué sé yo, o Dios a través de alguna persona nos va a invitar a que pidamos. Y nosotros, hermanos, tenemos que ser sabios para saber qué es lo que vamos a pedir. Porque a mí me impresiona este Eliseo me impresiona a mí, porque Eliseo había andado un montón de tiempo con Elías, y Eliseo sabía las cosas que había hecho Elías, los milagros que Dios había hecho a través de Elías, ¿verdad? Las operaciones del Padre, los energemas del Padre que habían actuado en Elías. Todo eso lo había visto Eliseo, y le gustó, y, qué tremendo. Qué tremendo, mira Elías, voy a orar, mira Eliseo, voy a orar para que no llueva durante 3 años y medio. Elías oró y cabal dejó de llover durante 3 años y medio. Después le dijo, mira, ahora voy a orar para que llueva. Oró Elías y empezó a llover. Todo eso lo vio Eliseo. Entonces vino este y también se mandó con lo que pidió, ¿verdad? Porque dijo, yo quiero una doble porción de tu espíritu en mí. Pero mire qué interesante, porque ¿quién era el que daba el espíritu? ¿Dios o Elías? Dios. Dios es el que da el espíritu, hermano, porque dice la Biblia que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Entonces, el que realmente iba a dar ese espíritu, esa doble porción del espíritu, iba a ser Dios. Pero Dios estaba autorizando a Elías a que lo concediera o no lo concediera, hermano. Mire qué tremendo. Y entonces le dijo, has pedido algo difícil, pero si Si, vamos a ver, si tú me miras cuando yo sea quitado, se te va a conceder, si no, no. Por eso Elías siempre le decía a Eliseo, mira, quédate, Dios me dijo que solo yo fuera allá. No le decía Eliseo, no, mira, quédate aquí porque Dios me dijo que solo yo fuera. Y Eliseo le decía, no, no, no, hasta que vio cuando fue arrebatado. Ahora mire esto, pues. Hay unas situaciones que nosotros tenemos que ver aquí, porque yo quiero que veamos desde el punto de vista de qué fue lo que le pasó a Elías. Nos va a pasar a nosotros si nosotros pedimos. Nosotros podemos pedirle al Señor, dame, Señor, una doble unción de tu espíritu que estaba sobre Elías, que esté en mí. Eso se lo podemos pedir nosotros al Señor. Ahora el asunto es, ¿qué va a hacer ese Espíritu de Dios? Ese Espíritu de Dios que está ahora sobre Elías, ¿qué va a hacer en nosotros? Amén. Amén, hermano. Para ver si a ti te llama la atención, pedirle al Señor que Él ponga sobre tu vida una doble porción del Espíritu que Él había puesto sobre Elías. Le doy toda esa vuelta, hermano, porque hay que tener cuidado, ¿verdad? ¿Qué se pide? ¿Y cómo se pide? No vaya a ser que alguien esté pidiendo un espíritu que no es de Dios, ¿verdad? O que Dios no se lo quiere dar. Pero mientras no nos diga el Señor que no, pidámoslo. Y entonces Él va a decidir si nos lo da o no nos lo da. Entonces, ¿qué va a hacer el espíritu de Elías sobre nosotros si lo pedimos? ¿Qué va a hacer el espíritu de Elías? Mire esto. Entonces envió Jezabel. ¿Qué va a hacer el espíritu de Elías sobre nosotros? Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba que está en Judá y le dijo allí a su criado. Y dejó, perdón, ahí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse. Mire lo que le pasa a Elías. Y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, eso es figura de la Santa Cena. Y comió y bebió y ¿qué le pasó? Se volvió a dormir. Y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come. Porque el largo camino te resta, se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días con sus noches hasta el monte de Dios. Entonces, mire hermano, aquí nosotros nos estamos dando cuenta que una de las situaciones que le pasaba a Elías era que Elías se deprimía. Aquí no lo puse yo porque son muchos versos, pero si usted lee los versos y los capítulos anteriores, Elías acababa de matar a los profetas de Baal, eran como 750 profetas falsos, a todos los había matado, ¿verdad? Como que si estuviera cortando cebolla, ¿verdad? Así le voló la cabeza uno por uno, hasta le dijo a los hijos de los profetas, pongan su cabeza sobre cada uno, su pie sobre cada uno de ellos, y les voló la cabeza. Pero miren pues, hermano, ya en el siguiente versículo, Jezabel se entera y lo manda a amenazar de que lo va a matar. Ahora, oiga esta pregunta, hermano. ¿Por qué a Elías le dio miedo Jezabel y no le dio miedo enfrentarse a 750 o más profetas falsos? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo miedo Elías cuando una mujer lo mandó a amenazar? Si Dios le había dado una tremenda victoria delante de un montón de gente y una mujer lo mandó a amenazar y le dio miedo. Porque que le hubiera mandado a amenazar y no le hubiera dado miedo, pues qué va. Pero le dio miedo y se fue. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque seguramente Elías tenía problemas en su alma que se los habían causado en la niñez. Puede ser que él tuvo o no tuvo mamá o la mamá lo trató muy mal. Pero el asunto es de que cuando Elías creció, oigan, y Jezabel lo mandó a amenazar, óigame esto pues, como que se activó en él un problema que él tenía hacia las mujeres, porque no tuvo miedo hacia los hombres, tuvo miedo hacia las mujeres. Hacia una mujer tuvo miedo, no le tuvo miedo a los hombres, le tuvo miedo a una mujer, entonces prefirió irse. Y eso, hermano, eso nos enseña que una de las cosas que hace el espíritu de Elías en nosotros, o que hace el Espíritu de Dios que estuvo en Elías en nosotros, es que Dios quiere restaurar nuestra alma, hermano. De tal manera que si hay hermanos que cuando eran pequeños fueron lastimados, tal vez no tanto en su cuerpo, sino que en su alma, por la mamá de ellos, entonces Dios los quiere restaurar. Por eso, mire pues, por eso es que hay hombres, por eso es que hay hombres que ya estando casados le tienen miedo a la mujer de ellos. Le tienen miedo a la mujer de ellos. Yo le he contado, hermano, cómo yo he leído noticias en otros países en donde no es el hombre el que trata mal a la mujer, sino que es la mujer la que trata mal al hombre. Y entonces los golpean, hermano. Hasta hay clubs de hombres maltratados en otros países. Y a mí me dio risa porque una vez el señor puso una demanda en contra de su esposa o exesposa. Y él ganó, entonces vino el juez y le dijo que, digámoslo así, no se podía acercar, ella no se podía acercar al hombre a 10 metros. Entonces venía la bandida y calculaba los 10 metros, se alejaba y desde ahí lo empezaba a maltratar. Y el hombre con miedo. Por eso es que hay hombres que no pueden gobernar su hogar, porque la mujer que tienen, óigame, no es Jezabel, ella no es Jezabel, pero él tiene un problema adentro, que lo tiene amarrado y lo tiene atado y no puede ejercer su autoridad en su propio hogar. Entonces, ¿qué hace el espíritu de Elías? Por eso hay que saber qué pedir. Lo que hace Dios a través de ese espíritu o por medio de ese espíritu es restaurar el alma de aquellos hermanos que su carácter fue casi que anulado por medio de una mujer. Ya sea que la mujer fue la mamá de él, o la abuelita de él, o la tía de él, qué sé yo, quien haya sido, pero si le afectó su carácter, Dios quiere restaurarle su carácter. ¿O no le parece a usted ilógico que no le haya tenido miedo a 700 o 950, creo que fueron 950 profetas falsos, y sí le tuvo miedo a una mujer? Si ni siquiera Acam se metió. Había un problema, hermano. Porque hay hermanos, mire, hay hermanos que si se mantienen mucho en la iglesia, la esposa les hace un gran escándalo, hermano. Como aquella mujer, ¿verdad? De aquella, no es anécdota, sino que fue un caso real. Una hermana que era esposa de un pastor, pero era una mujercita así como esta vez, como Jezabel. Que el pastor estaba en una reunión, una vez en una reunión con unas ovejas de la iglesia, y la esposa de él llegó enojada y lo cacheteó frente a las ovejas. Y el esposo de plano era muy manso y no hizo nada, ¿verdad? Al siguiente día la señora salió a tender la ropa. Y no era época de lluvia. Y un rayo le cayó. Entonces, hermanos benditos. Porque si aquí hay hermanos que tenían una mamá que era de carácter bien fuerte, puede ser que eso les haya afectado. Que y que su carácter esté deficiente. Mire, hermano, toda persona que crece sin su mamá está afectada. Toda persona que crece sin su papá está afectada. Solo falta tiempo para que se le manifieste. Entonces, Dios lo que quiere en nosotros es restaurarnos, hermanos benditos. Restaurarnos. Y también a las hermanas. Hermana, en el nombre de Jesús, el Espíritu. Si aquellas hermanas que no dejan que sus esposos gobiernen, yo no le voy a decir que usted es Jezabel, yo renuncio a eso y a ese pensamiento en el nombre de Jesús y lo reprendo. Pero sí, hermana, usted necesita el espíritu de Elías para ser restaurada y que usted deje que su esposo sea el que gobierne. Y óigame, señoritas, ¿cuántas señoritas hay aquí? Si en su casa la que manda es su mamá, pídele al Señor que derrame el espíritu de Elías sobre usted para que usted no sea igual y no sea usted la que mande en su casa cuando usted se case, sino que sea su esposo. Pero bueno, entonces, es por eso de aquí, le dijo, dame una doble porción de tu espíritu. Eso fue lo que pidió. ¿Y para qué? ¿Qué hace ese espíritu de Dios sobre el cristiano? Le restaura. Restaura esa área en su alma por la cual él está afectado. Él o ella. Amén. Él o ella. Usted no se ha dado, hermano, ¿no le llama la atención a usted por qué ahora tanto escándalo con todo lo femenino? Tanto escándalo con, mire, otra vez, nuestro país, podemos hablar de toda Latinoamérica, pero nuestro país ha sido, hermano, como se lo dijera, ha sido, no sé cómo, terriblemente dañado, hermano. Por culpa del paganismo religioso que reinó, no solo reinó, óigame, todavía sigue reinando. O sea, y por eso, y una de ese tanto trabajo del paganismo religioso babilónico es de que en nuestro país, por ejemplo, se le da más énfasis, por ejemplo, al Día de la Madre y no al Día del Padre. Tanto escándalo por el Día de la Madre. Y para el Día del Padre, hermano, ni bulla, ¿verdad? Porque es la cultura, y como consecuencia de la cultura, ya todo lo secular gira en torno a lo femenino, a lo femenino, a lo femenino, a lo femenino. Hermano, eso no es casualidad. Mire, hermano, no es casualidad que sean más hombres los que dejen el hogar que las mujeres. No es casualidad. Es un espíritu que ha echado tanta raíz en la cultura de que eso es lo que pasa. Lamentablemente así es, hermano, lamentablemente. Porque esa es la realidad. Son más esposos los que abandonan su hogar que mujeres. Y entonces eso ha ayudado a que se dé más énfasis en lo femenino, en lo femenino, en lo femenino. Pero óigame, hermano, eso no es de Dios. Eso no es de Dios y no está correcto, hermano, de que nosotros para el Día de la Madre usted hasta la lleve a su mamá a comer, qué sé yo, la lleve a comer, hasta un regalo, la lleva al salón y toda la cosa, ¿verdad? Y al papá, ahí aunque sea a pinulito se lo lleva, ¿verdad? Eso no es bueno, no es correcto. Porque ese ha sido el trabajo de Babilonia en anular la figura paterna y darle énfasis a la figura materna. ¿Qué hace el espíritu de Elías en el cristiano? ¿Qué hace el espíritu de Dios que estuvo en Elías en el cristiano? Lo ayuda, óigame hermano, a contrarrestar esa influencia de lo femenino en la vida de él. Amén. Entonces, óigame, necesitamos una administración del Espíritu de Dios que estuvo sobre Elías para que el Señor haga contrarrestar en nosotros esa influencia extremadamente exagerada de lo femenino que se está dando hoy en día. Amén. Mire qué más. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego. No eran caballos de carne y sangre como los que hay aquí. Eran caballos de fuego. Tenían vida, pero eran de fuego. ¿Ya se imaginó caballos de fuego? Sí, pues existen y están por lo menos en los cielos. Con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino, y viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes, alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. O sea, mire pues, lo mismo que hizo Elías, lo empezó a hacer Eliseo. Y según dicen algunos estudiosos, Eliseo hizo doble cantidad de milagros de los que hizo Elías. ¿Por qué? Porque era el cumplimiento de lo que él había pedido. Pero a mí lo que me llama la atención es que Eliseo empezó a hacer lo mismo que hizo Elías. Mire esto, pues alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Entonces, ¿qué hizo Eliseo? Vio como Elías golpeó las aguas y vino él, se puso igual y de la misma manera golpeó las aguas, se separaron y él pasó. Entonces, ¿qué es lo que hace el espíritu de Elías en el cristiano? El espíritu que el Espíritu Santo puso sobre Elías. ¿Qué hace? Hace, hermano, que nosotros hagamos lo mismo que otros ya hicieron en el pasado. Porque mire pues, a veces hay cristianos que quieren descubrir el agua azucarada. Quieren descubrir el agua azucarada si ya está dado, hermano. Mira, pues, hace algunos años hubo un hermano que una vez me dijo: mira, no sé si era estudioso o no era estudioso, lo único que ya se había alejado del Señor, y me dijo a mí: yo te invito, me dijo, a que dejemos toda la doctrina por un lado y que empecemos de cero en el estudio de la Biblia. No, gracias, le dije yo, ¿para qué? ¿Para qué voy a recorrer yo de cero lo que otros ya recorrieron y ya lo enseñaron y ya lo predicaron, hermano? Hermano, esto es como querer inventar otra vez la rueda, ¿verdad? Y que yo un día de eso le venga aquí, hermano, mire, ni sabe lo que inventé. El invento más grande de todos los tiempos, porque usted debe saber que la rueda es el invento más grande de todos los tiempos. Y que yo venga y le diga: mire lo que inventé, una rueda. Pero, hermano, si eso ya está hecho. Entonces, hermano bendito, óigame, la administración del Espíritu de Dios que estuvo sobre Elías en nuestra vida tiene que hacer, hermano, que nosotros, óigame, sigamos el recorrido que otros verdaderos siervos de Dios ya recorrieron en el pasado. Ya ellos ya lo recorrieron. ¿Para qué íbamos a inventar nosotros? ¿Para qué? Mire, hermano, mire pues, usted sabe que la Biblia dice que Jesús, por lo que padeció, ¿qué le pasó? Aprendió obediencia. Bueno, yo creo con mi corazón que Jesús no fue desobediente, porque si hubiera desobedecido hubiera pecado, y si hubiera pecado no nos hubiera podido salvar. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Amén. Y a través del sufrimiento aprendió la obediencia. Pero viera que hace unos meses que estábamos aquí platicando, dije yo, qué tremendo. ¿Por qué uno, tal vez no usted, pero por qué yo, hablando de mí mismo, verdad, he tenido que pasar experiencias difíciles para aprender? Si mejor hubiera puesto atención a que otros ya pasaron esas experiencias difíciles y les fue mal, no hubiera tenido que pasar yo esa experiencia. O tal vez hicieron cosas buenas y le fue bien para hacer yo esas cosas buenas. Entonces, hermano, óigame. Nosotros estamos en un tiempo, hermano, óigame. Mire, nosotros estamos en un tiempo clave, hermano, óigame. Pues. Estamos en un tiempo clave. Porque si nosotros como iglesia le enseñamos bien la doctrina a los niños, le enseñamos bien la doctrina a los jóvenes, estos jóvenes y esos de esos jóvenes y de esos niños, puede ser que Dios llame a ministros, pero que ya saben la doctrina. Pero por eso le digo, es un tiempo clave, hermano. Pero tenemos que sembrar bien la sana doctrina, bien la sana doctrina, que los jóvenes y los niños la aprendan, y también los viejos, ¿verdad? Para que si Dios llama a alguno, ya esté enseñado lo que otros ya enseñaron. Por ejemplo, todos los temas que enseñamos aquí en Discipulado, esos no los hice yo. Tal vez yo los redacté y tal vez ya hice el estudio, pero la doctrina, la enseñanza, no es mía. Esa la enseñaba el apóstol Ríos, o si no, la enseña el apóstol Sergio. Pero no es que yo, mire hermano, lo que descubrí acerca del sacerdocio de Melquisedec, si ese tema yo lo vi hace como 15, 20 años, hermano. Y ahora acabo de poner el estudio discipulado en la página de la iglesia. Pero óigame pues, hermano, no estoy abriendo brecha yo, otros ya la abrieron. El Señor ya le dio la revelación a otros, a mí que me toca, solo me toca estudiarla y enseñarla. Amén. Amén, hermano. Entonces le decía, estamos en una situación, o la aprovechamos, y Dios nos va a pedir cuentas a nosotros, no solo a mí, sino que a nosotros, a mí y también al resto de la congregación, o la desechamos. Porque ahora esos, la moda, ¿verdad? Usted sabe que hay modas, la moda de pastores así, jóvenes, ¿verdad? Pero no saben Biblia. No saben doctrina. Y entonces empiezan a andar por caminos que Dios no les dijo que anduvieran. Hermano, óigame. Yo le invito, lea usted Ezequiel. Lea Ezequiel, haceme favor, mijo. Lea Ezequiel. Hermano, y usted se va a dar cuenta las barbaridades que cometían los sacerdotes en el templo. Barbaridades. ¿Está escuchando? Ahora ellos son figura nuestra. ¿Será que solo ellos cometían barbaridades? Mire, yo tengo, hermano, la certeza de que si se empieza a investigar, que no lo haríamos nosotros, por supuesto, ¿verdad? Tal vez en todas las congregaciones hay gente que está cometiendo pecados terribles. Y no solo en el pueblo, también en los pastores. Porque esos sacerdotes que estaban en el templo representan a ministros. Cosas, mire pues, sin darle tanta vuelta al asunto. Esos sacerdotes, dice la Biblia, que le daban la espalda al templo de Dios y se postraban hacia donde estaba el sol. Hermano, de ahí en ese canal que pide dinero, enseñando de que hay que celebrar la Navidad, es lo mismo. Pero, ¿por qué le estoy haciendo tanto énfasis en esto? Porque nosotros estamos en un tiempo, hermano, en donde la gente necesita con urgencia este Espíritu de Dios que estaba sobre Elías. Para no querer tomar nuevos caminos, ¿verdad? Que no hay que tomar. Como con el arca del pacto. La Biblia enseña, hermano, que el arca del pacto se tenía que llevar sobre los hombros. Entonces vino una vez David, estaba bien contento, ¿verdad? David. Estaba bien contento, hizo sacrificios y llevó el arca del pacto sobre una carreta y unos animales jóvenes. Y vino Dios y mató a uno de ellos. Cuando se iba a tropezar la carreta, y entonces metió la mano porque quería ayudar al arca del pacto. Entonces vino Dios, lo mató. Y David se deprimió. Dijo: Señor, ¿pero qué pasa? Estoy haciendo fiesta, estoy haciendo sacrificios. Hasta una carreta nueva mandé a hacer, oiga, nueva mandé a hacer. Y traía el arca del pacto, y tú lo mataste. De plano el Espíritu Santo le dijo: mira, mejor lee la Biblia. Lee la Biblia y después platicamos, ¿verdad? Tal vez no fue el Espíritu Santo, porque él no es así, ¿verdad? No es como yo, ¿verdad? Entonces vino David, cuando empezó a leer, se dio cuenta de que no era así, sino que la tenían que llevar los sacerdotes, los coatitas sobre los hombres. Entonces mire pues, ¿cuál es el problema de ahora? Que la gente quiere agarrar caminos nuevos que no hay que caminar. Amén. No, hermano, mire, es que yo voy a experimentar con esto, porque ¿qué sabe usted, hermano, que si yo, cuando yo me junto con esos a orar, ¿qué sabe usted si Dios un día los toca? Pues que la Biblia dice que no. Para mí eso es suficiente. No tengo yo que estar experimentando si tal vez sí, si tal vez no. ¿Para qué se necesita entonces el espíritu de Elías? Para recorrer en el mismo camino que otros verdaderos siervos de Dios ya caminaron, ya recorrieron. Amén. Amén. Yo estaba oyendo, leí un pedacito y después lo terminé oyendo un libro que fue escrito como en el año 1615, algo así. Y es un libro de doctrina de una denominación evangélica. No lo agarré yo para aprender, sino que quería ver de qué hablaban, hermano. Y cuando empecé a oír, pura doctrina. Doctrina que nosotros creemos ahora todavía, pero que ya fue escrita hace como 4 o 5 siglos. Dije yo, qué tremendo. Hasta hablan la esperanza, más o menos así, la esperanza más grande de la iglesia en este tiempo, escribieron hace como 4 o 5 siglos, es el regreso del Señor. Dice, ala, qué tremendo. Sí tenía uno que otro chanfle, pero la mayoría era sana doctrina. Hermano, no tenemos nosotros que empezar a investigar para ver si encontramos, si el Señor nos lo da, pues qué bueno, pero ya tiene que estar encaminado sobre el camino que otros siervos de Dios ya recorrieron, hermano bendito. Amén. Eso es como que alguien diga: mira, hermano, ¿y qué le parece si mejor nos ponemos a estudiar la Biblia para ver si tal vez de verdad si hay o no hay apóstoles, hermano? Alárganse para agarrarlo a coscorrones, como don Ramón agarraba al chavo, ¿verdad? ¡Toma! Pues sí, sí existen, si ahí está en la Biblia, está Efesios, se dice que los 5 ministerios van a estar hasta que todos alcancemos la estatura del varón perfecto. Voltea a ver el que está a la par suya. ¿Será que tiene la estatura del varón perfecto? Voltéelo a ver. O mejor mire, mire si así, aunque sea solo la panza, ¿verdad? Que sea solo la panza, mírese. ¿Será que ya alcanzamos la estatura del varón perfecto? Ay, Dios, hermano. ¡No! Entonces, el espíritu de Elías se necesita, hermano, y yo sí lo quiero, hermano. Yo sí lo quiero para mí y para la iglesia. Para que andemos por el camino que Dios ya abrió a través de otros tremendos siervos de Él. Y no llevársela a uno de que, ah, no, hermano, mire, porque tal vez por aquí. No, hermano, no, no, no, no es así. Mire lo que dice aquí, se lo voy a repetir. Y así que hubo golpeado del mismo modo, las aguas se apartaron a uno y otro lado y pasó Eliseo. Amén, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Es que así se evita uno un montón de problemas. Por ejemplo, mire, pues, cuando me acaban de enviar aquí a mí, a mi esposa y a mi hija Duda, yo había aprendido ya en la zona 5, de que no es bueno que los algunos hermanitos tengan dinero para recoger dinero para comprar algo porque hay problemas con el dinero, ¿verdad? No, así no se hace. Bueno, de todos modos se hizo y después hubo problema porque la persona se le había extraviado el dinero, ¿verdad? Entonces yo le dije, pero por eso yo había dicho de que eso no se hace. Porque yo ya lo había aprendido allá. No va a creer que, ay, ese hermano, ¿cómo se le ocurrió? Pues se me ocurrió porque ya lo había aprendido allá, ¿verdad? Solo por eso. Sí, hermano. Entonces, hermano bendito, el espíritu de Elías es para que nosotros caminemos el camino que Dios ya trazó antes a través de siervos de Él. Amén. Mire este otro. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Entonces, ¿para qué necesitamos sobre nuestra vida el Espíritu de Dios que estuvo en Elías? ¿Para qué? Para que nos restaure, hermano, para que nos restaure, para que restaure tu hogar, por ejemplo, para que restaure tu vida, hermano. Óigame, mire, hermano, mire, viera que cada día en mi corazón como que ha crecido, no sé si es la fe o el rema, hermano, de que Dios va a empezar a hacer milagros, puede hacer milagros, quiere hacer milagros de sanidades, por ejemplo, entre sus hijos. A través de la Santa Cena. De verdad, hermano. Si nosotros le creemos al Señor, porque ese es el representa el cuerpo y la sangre de Jesús. Puede ser que Dios haga un milagro tremendo después de una Santa Cena. Entonces, Dios, ¿qué quiere restaurar? La salud. La salud, hermano. Restaurar el alma, restaurar el espíritu, restaurar tu familia. Amén, amén, hermano. Restaurar hogares, hermano bendito, que tal vez ha ido de mal en peor, ¿verdad? Hoy, el antepenúltimo día del año de la misericordia, y puede ser que algunos hermanos de misericordia, lo único que recibieron fue el logo, ¿verdad? Porque les fue mal. No te preocupes. Dios quiere bendecirnos a nosotros. Y una de las formas es que Él quiere enviar sobre nuestra vida ese espíritu bendito que actuó sobre Elías para que también actúe sobre nosotros y nos restaure. Nos restaure. Nos restaure. Amén. Mire, pues para los jóvenes es un poquito diferente, ¿verdad? Porque si aquí hay jóvenes que el hogar donde ellos están ahorita, que es el hogar de sus papás, está malo, ellos no son responsables, los jóvenes no son responsables de solucionar los problemas. Son los papás. Y así el papá se pelea con la mamá, ese es problema de ellos y que ellos lo resuelvan. Amén. El hijo lo único que puede hacer es orar, ¿verdad? Orar y suplicar al Señor que eso se termine. Pero no es responsabilidad de los hijos. Lo que sí va a ser responsabilidad de los hijos es que cuando ellos formen su hogar, eso no se repita. Y para eso, óigame hermano, para eso se necesita el Espíritu de Dios que actuó sobre Elías. Para que entonces, hermano, óigame jóvenes, haya restauración, restauración. Restauración. Amén. Y que entonces los jóvenes, bueno, los adultos también, entren en ese proceso de restauración para que el hogar de ellos sea restaurado. Amén, hermano. Hermano, no me vaya a contestar. No me vaya a contestar. Por favor, no me vaya a contestar. Pero todavía es feliz en su matrimonio, hermano, hermana. Cuando yo me acababa de casar, hermano, Tenía un compañero de trabajo que ya tenía ya más años de haberse casado, ¿verdad? Y estábamos hablando, ¿verdad? Yo le dije, vamos, ¿verdad? Que es bien chilero estar casado, le dije yo. Y aquella se me quedó viendo y solo eso. Más o menos, me dijo. Para eso se necesita el espíritu de Elías. Para que llegue la restauración de Dios a tu propia vida. A tus sentimientos, ¿verdad? Miren, pues, porque hay jóvenes, miren, pues, hay patojas. Que a estas alturas de la vida, digamos que tienen 18 años y ya tuvieron 18 novios, a la gran. Se pusieron al día en el último año, ¿verdad? Entonces el corazón está malo, está dañado. Ya no ama como antes, ¿verdad? Ya perdió fuerza. Entonces lo que necesita es el espíritu de Elías para que su corazón sea restaurado. Y pueda ser preservado para que cuando aparezca el que sí va a ser su esposo o la que sí va a ser su esposa, si es hombre, entonces su corazón pueda amar con todas sus fuerzas. Amén, hermano. No como comprar repuestos usados, ¿verdad? El carro necesita amortiguadores, compra un amortiguador usado, igual que el que tenía antes, todos son matados en el carro. Así tienen los hermanos, algunos jóvenes, hombres, o mujeres el corazón, ¿verdad? Puro amortiguador viejo, ya no funciona, ¿verdad? Pero el Señor quiere restaurar. Yo por lo menos, hermano, yo soy feliz. Bueno, en mi hogar. Yo pensé que mi esposa ya también iba a decir amén, ¿verdad? Me quedé pensando yo en eso. Pero si ustedes obedecen, muchachos, o si alguien ha cometido errores, pídele al Señor. Por eso aquí pide lo que quieras. Pide lo que quieras. Entonces es como que Dios nos está diciendo, pidan lo que quieran. Entonces pidamos que el espíritu que Él le dio a Elías, que también nos lo dé a nosotros, para que nos restaure. Amén. Amén, hermano. Mire Lucas 1:17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Mire esto, qué hermoso. ¿Qué hace el espíritu de Elías? Para hacer volver los corazones. ¿Cuál es el orden? De los padres a los hijos. Y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Amén. Entonces, mire, hermano, ¿qué es lo que hace el espíritu de Elías? Hace volver el corazón de los padres hacia los hijos. Mire, pues, no, el orden es bien importante. No hace volver el corazón de los hijos a los padres. No. El de los padres hacia los hijos. ¿Por qué? Óigame, pues, hermano, porque después de que el corazón de los padres se vuelve hacia los hijos, el de los hijos se va a volver hacia los padres. Es que ese es un problema, hermano, óigame. Ese es un problema en este tiempo, porque hay algunos padres de familia, ya sea hombre o mujer. Amén. Porque aquí cuando dice de los padres hacia los hijos, obviamente se refiere a papá y mamá. El problema, hermano, es que hubo algunos padres de familia que cuando no conocían al Señor, no cumplieron su función de papá o de mamá. No la cumplieron. Se desentendieron. Pero, como usted sabe que el tiempo pasa, ¿verdad? Y aquel gran hombrón, ¿verdad, hermano? Que medía 2.80 metros, hermano, que de apodo le decían Nefilim. Y que hacía lo que se le daba la gana. Pasan los años. Y después llega viejito, ¿verdad? Llega viejito y le reclama a sus hijos. Ya no me vienen a ver. Ya no me abrazan. Ya no me besan. Y tal vez el hijo que no ha sido restaurado dice, pero papá, si vos ni te entendiste de mí, ¿Por qué ahora me pedís algo que tú no me diste? Entonces hay un problema, porque el problema es que los padres quieren que el corazón de sus hijos se vuelva hacia ellos, pero el de ellos todavía no se ha vuelto hacia sus hijos. Entonces, ¿qué hace el espíritu de Elías? Hace que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos. Entonces, mire, hermano, yo no sé cómo es usted como padre de familia, pero no le voy a poner a pasarle un examen a sus hijos porque se puede deprimir, ¿verdad? Porque tal vez el papá o la mamá, no, hermano, yo soy el mejor papá del mundo, pero saber, ¿verdad? O sea, tendrán que ser nuestros hijos los que nos califiquen a cada uno de nosotros. Y puede ser que salgamos con pérdida. Entonces mejor pidámosle al Señor que derrame sobre nosotros el espíritu que derramó sobre Elías, para que nuestro corazón se vuelva hacia nuestros hijos. Amén. Hermano, mire, pues no me voy a contestar, pero usted, ¿cómo se lo digo? ¿Invierte la misma cantidad de dinero en cada uno de sus hijos? ¿Invierte la misma cantidad de dinero en cada uno de sus hijos? ¿O gasta más en unos que en otros? Sus hijos que todavía viven con usted, pues si ya se casaron, pues ya se casaron y es otro rollo. Pero los que viven con usted, ¿invierte la misma cantidad de dinero en cada uno de sus hijos o hay uno que invierte más? Hermano, ¿qué hace el espíritu de Elías? Hace volver los corazones de los padres hacia los hijos. ¿Y qué más? Y hace volver los corazones de los rebeldes a la prudencia de los justos. Entonces, ¿hay rebeldes en el pueblo de Dios? Sí hay rebeldes. Voluntarios e involuntarios. Hay rebeldes involuntarios. ¿Por qué hay rebeldes involuntarios? Porque eso le sembraron en el corazón y como es buena tierra, dio fruto de rebeldía. Ahora, ¿qué hay que hacer? Arrancar cada una de esas plantas de rebeldía poco a poco hasta que sea anulada y que seas plantada una semilla de fidelidad. Y esperar a que esa semilla de fidelidad dé fruto. Entonces, esos pueden ser rebeldes involuntarios. Pero hay otros que son rebeldes voluntarios, ¿verdad? Que saben que no hay que hacerlo y todo el mundo les da igual. Yo lo hago y a mí qué me importa, dicen ellos. Entonces lo que necesitan ambos, ya sea rebeldes voluntarios o involuntarios, es una administración del Espíritu de Dios que estuvo sobre Elías para que el corazón de ellos se vuelva a la prudencia de los justos. Vamos, si subes hermano, vamos a leer otros versos hermano, pero mire hermano, óigame. Examinemos cómo estamos en esto, hermano. ¿Será que nos cuesta reconocer autoridad? ¿Será que nos renegamos todavía? ¿Somos un cachito, nos echamos un pulso todavía? ¿O será que tenemos la facilidad para reconocer autoridad, aunque la autoridad se equivoque? Pues por eso se trata de reconocer autoridad, ¿verdad? Que aunque la autoridad se equivoque, uno pues tranquilo, ¿verdad? ¿O será que no hay autoridades que se equivocan? Bien. Si hasta Pablo se peleó con Bernabé a causa de Juan Marcos, porque Juan Marcos le dijo, mira Pablo, me voy con vos, venite pues. Me rayé, dijo Juan Marcos, me voy a ir a pasear por Europa. ¿Qué? Cuando lo pusieron a trabajar, así no quiero yo. Yo me voy a ir, Pablo. Se enojó Pablo y se peleó con Bernabé y ya no se reconciliaron. Pero ya cuando Pablo ya estaba viejito, dijo, tráiganme a Juan Marcos. Ya había aprendido Pablo, ¿verdad? Lo mandó a traer de red. Y Juan Marcos también, ¿verdad? Ya no era un eterno descanso como algunos piensan que estaba Adán, ¿verdad? Un eterno relax ahí sin trabajar. No, si él trabajaba. Amén. Amén, hermanos. Necesitamos la administración del Espíritu de Dios que estuvo sobre Elías para que también actúe en nosotros. Vamos a ver una. Es que son un montón. Pero vamos a orar. Vamos a dejarlo aquí. Lo miramos el otro miércoles, el otro año que nos miremos, ¿verdad? Y pidámosle a Dios, hermano, que el Espíritu de Él, que estuvo sobre Elías, también esté sobre nosotros. Hay cosas más tremendas, hermanos. Cosas más tremendas que ocurren alrededor de Elías. Tremendas cosas, hermano. Por ejemplo, ese Elías, hermano, ese Elías, por ejemplo, se le apareció a Jesús. Elías y Moisés se le aparecieron a Jesús, óigame, en el monte de la transfiguración. ¿Y sabe qué estaban haciendo esos dos topados, Moisés y Elías? Estaban dándole instrucciones a Jesús. Hermano, no vamos a ser nosotros locos de pensar que le vamos a dar instrucciones a Dios, ¿verdad? No. Pero se les apareció, ellos se le manifestaron al Señor. Entonces ahora va a ser al revés. El Señor se nos va a manifestar a nosotros. Porque lo más grande que le ocurrió a Elías fue que fue arrebatado vivo. Entonces, lo que hizo el Espíritu de Dios sobre Elías, lo preparó a él para ser arrebatado. Y si lo hizo en él, también lo va a hacer en nosotros, para prepararnos el Señor a nosotros, para que cuando Él venga, nosotros seamos arrebatados. ¿O usted no quiere ser arrebatado, hermano? ¿Sintió temblor de ayer? ¿Sí? Yo estaba estudiando, hermano, y sentí. Ay, Dios, Señor. Yo cuando pasa algo así, me quedo oyendo así atentamente por si tal vez oigo algo más. Como dice la Biblia, que la final trompeta, los muertos en Cristo resucitan primero, entonces tiene que sonar una trompeta. Y me quedo yo ahí la expectativa, a ver si logro oír algo, ¿verdad? Y le decía, Señor, llévanos, Señor, llévanos. Llévanos. Pero todavía no. Es que si viene Él, a saber cuántos nos iríamos. O cuántos se irían, ¿verdad? Porque por lo menos esta administración del Espíritu de Dios que estuvo sobre Elías, la necesitamos para ser arrebatados. La necesitamos para ser arrebatados. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor bendito, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hermano, ahí con sus ojitos cerrados. Hoy el Señor nos dice, pide lo que quieras. Yo te invito, hermano, a que seamos como Salomón, que seamos como Elías, que pidamos sabiduría, que pidamos una doble porción del Espíritu de Dios que actuó sobre Elías para que actúe también en nosotros, y que a pesar de nosotros ese Espíritu bendito, enviado por el Espíritu Santo, actúe en nosotros y nos cambie, y nos libere, nos transforme, y nos prepare para el encuentro con el Señor. Levanta tu oración, hermano, levanta tu oración. Pídele, Señor, pide, hermano, pide. Este es tiempo de pedir, si la Biblia dice, todo el que pide, se le da. Si para eso estamos hablando de esto, para que lo pidas. Pide, hermano, pide. Pide sabiduría. Pide al Señor que te haga columna. En el nombre de Jesús. Pidámoslo, hermano. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Danos de tu sabiduría, Jehová. Conviértenos en columnas. y danos una doble porción. Levante su oración, hermano. Danos una doble porción del Espíritu que tú pusiste sobre tu siervo Elías. El profeta Elías que está escrito en la Biblia. De ese Espíritu que tú pusiste sobre él, de ese Espíritu pon una doble porción en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Pon una doble porción de ese Espíritu sobre cada uno de los que estamos aquí, sobre cada uno de los de esta congregación, Señor, en el nombre de Jesús. Para ser preparados para el encuentro con tu Hijo Jesucristo, Señor, para ser restaurados, para ser liberados, para ser sanados. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Por favor, Señor, por favor. Padre bendito, de ese Espíritu que tú pusiste sobre tu siervo Elías, Señor, de ese Espíritu pon sobre cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, para que seamos restaurados, para que seamos liberados, para que seamos transformados y para que seamos preparados para el encuentro con tu Hijo Jesucristo cuando Él venga y nosotros podamos ser arrebatados. Señor, por favor, en el nombre de Jesús, levanta tu oración, hermano. Terminamos temprano, hemos terminado temprano. En el nombre de Jesús, Señor, por amor a tu nombre, Señor, por amor a tu nombre, por tu misericordia, Señor, envía sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros, ese Espíritu que tú enviaste sobre tu siervo Elías. Y que lo restauró, que lo liberó, que lo transformó, que lo usó y que lo preparó para ser arrebatado. Que también actúe sobre cada uno de nosotros para liberarnos, para restaurarnos, para transformarnos, para usarnos y para prepararnos para el arrebatamiento, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.